Vicegobernadora, más de 50 femicidios en lo que va del año, travesticidios que van creciendo. Estamos en emergencia por violencia de género a nivel nacional. ¿Se debe declarar también en la provincia, en este sentido, emergencia por violencia de género? Nosotros venimos trabajando desde que asumimos con muchísima responsabilidad y se avanzó muchísimo, quiero decirlo, porque el año 2016 hubieron 19 femicidios al mes de octubre y 5 femicidios en un mismo mes. Nosotros ya ese año, la Asamblea por la Equidad, el Día de la Mujer no festejamos el Día de la Mujer, dijimos hagamos una Asamblea por la Equidad y empecemos a trabajar en violencia y empezamos a trabajar con el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, para armar una agenda, pero sobre todo para protocolizar y tener certeza en cómo atender a una mujer y cómo también sensibilizar para que pueda actuarse preventivamente, ¿no? Para que ella pueda ser acompañada si es víctima de violencia desde el Estado, cómo pueda ser acompañada si es víctima de violencia en un proceso de denuncia. Y la verdad es que eso llevó a que el Poder Judicial dictara una acordada, capacitara, se protocolizara todo el proceso de la 26485, que es la ley de erradicación de violencia contra las mujeres, prevención, erradicación de violencia contra las mujeres, que todos los jueces fueran competentes. Así después se contempló en el Código Procesal, más allá de que se protocolizó dentro del ámbito de justicia, se creó el Ministerio Público Fiscal y en el Ministerio Público Fiscal se creó una oficina específica donde hay un área de coordinación que lleva a Rosana Dottori, que trabaja permanentemente en esa articulación, haciendo un excelente trabajo con los fiscales. Se creó también, la Dirección de Género impulsó muchísimas medidas que fueron también saliendo de las asambleas por la equidad y lo que decían las mujeres como iniciativas cercanas a las vivencias que tenían y de todos los foros que hicimos en toda la provincia. Se ampliaron la cantidad de refugios, se generó un subsidio específico para la mujer víctima de violencia para que pudiera romper la dependencia económica, se la ha acompañado en muchísimos procesos, también lo ha hecho la Oficina de Género de la Corte. Entonces creo que legislativamente también se avanzó muchísimo. Entonces creo que se ha dado un paso importante. De hecho, en el 2017 fueron solo 4 los femicidios y este año, hay que terminar la estadística, creo que son alrededor de 10 femicidios, pero si uno toma ampliado, porque hay casos de que se mató a la mujer y a la madre, ¿cierto? Sean 12, no quiero dar estadística como cerrada porque realmente, creo que los van a presentar el Ministerio Público Fiscal el jueves, acá los datos del 2018. Siempre una muerte es algo que nos consterna, es algo que nos tiene que doler y es una señal clara de que el cambio cultural no está hecho, es una señal clara que los patrones culturales todavía siguen y que esta violencia física ejercida sobre las mujeres, física, psicológica y todos los tipos que describe la 26485 se siguen ejerciendo y que hay mucho trabajo por hacer, pero no hemos parado un segundo desde los 3 poderes del Estado en trabajar en esta temática. Y de hecho, el jueves está invitada a la audiencia de la radio. Vamos a hacer una presentación donde se rinde cuenta de qué es lo que se ha hecho a través de las asambleas por la equidad, buscando la equidad en el ámbito laboral, la equidad en el ámbito de representación y los cambios culturales hacia la equidad que implican menos violencia, cómo resignificamos roles, cómo se resignifican las nuevas masculinidades para entender que hay que adoptar otra dinámica donde nos veamos como hombres y mujeres como complementarios, como desafiando ese futuro más hacia la complementación, hacia el codo a codo, el trabajo conjunto, que es lo que nos toca hoy en los roles que tenemos que ocupar con igualdad de oportunidades, igualdad de derechos, sin este mandato de ser mujeres de, ¿no? Que nos marcó el Código Civil, que nos impuso, bueno, es largo para explicar para atrás, pero digo, este formato yo creo que se está rompiendo fuertemente, y que ahora lo que antes era oscuro es claro, ¿no? Antes se decía, es un crimen pasional, y hasta tenían atenuantes quienes lo llevaban a cabo. Hoy ya no, es un femicidio, sancionamos una ley, y esa ley además pone una pena ampliada, o sea, que es el doble de lo que pagaban antes por un caso, o sea, es un agravante en las causas de femicidio. Y esto es poner las cosas por su nombre, y esto me parece que es lo que, no sé, en el sentido en que nosotros hemos trabajado muy integradamente los tres poderes del Estado, con la ciudadanía en general, y yo debo decir porque he recorrido la provincia con representantes de los tres poderes, y se ha trabajado mucho. Recuerdo, por ejemplo, un foro en Malargüe después de una denuncia hecha por una mujer víctima de violencia que nos convocaron, y que en ese momento estaba la gente, los docentes, la gente de los servicios, de la policía, todos los órganos de gobierno, los fiscales, los jueces, y esos de la comunidad, que operan en la comunidad, para recibir la capacitación. Y así nos pasó también en Tupungato, y así nos pasó prácticamente en muchos de los departamentos donde se fue tratando de articular esa solución. Y creo que es un avance. También otra de las cosas que creo que es un avance, lo dije rápidamente, que el Ministerio Público Fiscal ya está en todos los distritos, las jurisdicciones judiciales, porque antes había dos jurisdicciones donde la denuncia la recibía la policía y dos jurisdicciones donde la denuncia la recibía un fiscal. Y no es lo mismo que la reciba un policía a los efectos que tiene que la reciba un fiscal, porque un fiscal puede poner medidas precautorias inmediatamente cuando detecta una cuestión de violencia. Un policía tiene que dar aviso al juez de familia, el juez de familia tiene que actuar, y la cadena era mucho más larga, ¿cierto? Entonces creo que se ha avanzado, pero lógicamente todavía nos siguen golpeando los femicidios, y es un trabajo que tenemos que hacer como sociedad.